sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Buenas noches, amigos y amigas de terror y nada más. Para esta ocasión hemos creado una ficción muy especial. Se trata de una historia basada en una conocida leyenda urbana o creepypasta que seguro os aterrará y os hará pasar un mal rato esta noche cuando cerráis los ojos para tener dulces sueños o espantosas pesadillas en vuestras camas. Bueno, si es que sois capaces de dormir. Hemos decidido cambiar el título de esta ficción, alejándonos así del título original de la leyenda en que nos hemos inspirado por dos razones. La primera, por no hacer un spoiler a todos aquellos que ya conozcáis la macabra historia. Y segundo, para así darle una nueva identidad, ya que, aunque la trama central es la misma, la historia completa es una adaptación libre y original que hemos creado para hacer una versión completamente nueva que sea aterradora y siniestra para quien no la conozca y que aporte una nueva forma de vivirla a todos aquellos que ya la oyeron y se aterraron con esta cuando eran críos. La creepypasta en sí se puede relatar en un par de minutos, pues apenas cuenta con tres párrafos, pero en terror y nada más, hemos querido crear una historia más compleja y detallada, llena de suspense y tensión, cambiando algunos aspectos de la original, pero respetando toda su esencia y truculencia. De modo que lo que vais a escuchar es una versión inédita, especial, solo para vosotros y vosotras, nuestros queridos y fieles miembros de las hordas de terror y nada más. Y para introducir esta macabra historia vamos a contar con la inestimable ayuda del primer miembro de Terror y Nada Más, que ha dejado su confinamiento en la tumba para esta ocasión tan especial. Buenas noches, tío Creepy. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo están mis queridas hordas? ¿Cuánto tiempo sin pasarme a ver a mis amigos del horror? Pues sí, demasiado tiempo. Deberías salir más de tu cripta. Te veo un poco paliducho. Querido Miguel Ángel, uno es ya tan viejo que pierde la noción del tiempo. Muchas gracias por traerme de nuevo por aquí. Ya echaba de menos a las hordas. Claro, y ellos te extrañaban a ti. Mira, ¿qué te parece si me despido de nuestros amigos y amigas del horror y te dejo que les presentes la historia que tenemos preparada para esta noche? ¡Excelente! ¡Ya estoy deseando! Muy bien, pues sin más. Acostaos en vuestras camas, arropaos hasta las orejas, poneos los auriculares y en la más completa oscuridad, disfrutad de nuestra nueva y terrorífica pesadilla, Bajo la Cama. ¡Ah, y se me olvidaba! Si esta ficción sonora alcanza los 400 me gusta en iVoox, Terror y Nada Más, volveremos a adaptar una nueva creepypasta o leyenda urbana en las próximas semanas. Así que dale al corazón en la app de iVoox si quieres más historias sonoras como esta. ¡Cómo echo de menos pasar miedo! Sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo de punta a punta y comprobar que el escaso pelo de mis brazos se eriza al solo recordar algo que he soñado. ¡Benditas pesadillas que nos sumergen en terroríficas aventuras dentro de nuestra cabeza, en nuestra mente, donde estamos bien a salvo! En realidad, no estamos completamente a salvo. ¡Hi, hi! Si os despertáis angustiados tras una pesadilla, mejor intentad olvidarla y volved vuestros pensamientos hacia un recuerdo alegre o divertido. Os lo digo por experiencia. No es bueno ahondar en vuestros temores, en los miedos que se aferran a vuestra alma y os asaltan en plena noche. Pues esos miedos pueden cobrar vida de la manera más horrible imaginable. Y una vez que se liberan, os será muy difícil escapar de ellos. Pero venga, pasad. Venid conmigo. Nuestro protagonista duerme. Parece inquieto. Puede que esté sufriendo una terrible pesadilla. Veamos qué es eso que tanto le inquieta. Descubrámoslo juntos, mis queridas hordas de terror y nada más. Hacía mucho tiempo que no tenía una pesadilla. En realidad no recordaba haber soñado desde hacía una buena temporada. Antes, hace ya tiempo, solía soñar o al menos recordar parte de mis sueños cuando trabajaba en el turno de tarde y me permitía no madrugar y levantarme ya avanzada la mañana. He de reconocer que me he dado un buen susto. Me había despertado agitado y cubierto de sudor, pero ahora estaba bien. Bueno, echaba de menos esa sensación de desconcierto, esa sensación de no saber dónde uno se encuentra, esa sensación de fragilidad. Me recosté boca arriba y pensé en mi sueño, en mi pesadilla, pero no fui capaz de recordar gran cosa. No había visto ninguna película de terror recientemente, pero sí tenía una fugaz imagen mental que iba y venía sin mostrarse a las claras, como si la estuviera viendo a través de una espesa niebla. Intenté concentrarme. Necesitaba saber qué era aquello que me había hecho saltar de la cama, que me había arrancado de mi descanso y había instalado en mi mente aquellas imágenes fugaces y desenfocadas. En ese instante me surgió la idea de volver sobre mis pasos, de recrear cómo había sido aquel brusco despertar, e hice memoria. Estaba boca abajo. Sí, no suelo dormir boca abajo, pero sí. Así desperté. Y mi mano izquierda tocaba ligeramente el suelo, y tenía la sensación de haber tocado algo húmedo, mojado. En ese instante me sobrecogí. Aquella imagen difusa se hizo más clara, más real. Ahora lo recuerdo, una niña. Una niña dormida y algo, algo la despertaba como a mí. Y para tranquilizarse, llevaba su mano... ¡Ah, ya me acuerdo! He soñado con... ¡Qué estupidez! ¿Cómo era la historia? Me incorporé en la cama despacio y me desperecé. En mi cabeza volvieron a remolinarse pensamientos, y la imagen mental por fin cobró una nitidez cristalina. Al fin tenía claros los personajes de mi sueño. Pero apenas recordaba algo más. Sabía que se me escapaba alguna pieza de la historia, una pieza fundamental. Ya me acuerdo. Si no estoy equivocado, he debido soñar con una vieja historia, con una de esas leyendas urbanas, una de esas historias cortas, directas, y por lo general truculentas que nos contábamos unos a otros cuando éramos niños. Sí, y que las hacíamos pasar por hechos reales para darle más enjundia y provocarnos horribles pesadillas infantiles. Por más que le daba vueltas, no conseguía desentrañar la totalidad de la trama. Solo recordaba a la niña, a su fiel acompañante, un hermoso perro grande y protector, y la noche, sí, la noche envolviéndolo todo con su negro manto. Tras varios minutos, la curiosidad pudo al cansancio y agarré mi teléfono para buscar en Google información con los datos que tenía. Y no tardé en encontrar decenas de resultados, donde de diferentes maneras, con distintos nombres, diferentes ubicaciones, se contaba más o menos la misma historia. Leí varias de esas versiones, todas muy similares y algunas con diferencias en cuanto a su final o la explicación que daban del fenómeno, por llamarlo de alguna manera. En la mayoría al final quedaba en el aire, sin explicación aparente, quedando en el oyente una semilla de incertidumbre y desasosiego que compartía con la protagonista de aquella macabra leyenda. En otras versiones sí que había un final, distinto en cada ocasión. Me imagino se añadiría en cada versión con la deducción personal y subjetiva del que la contaba. Pero aquella historia tenía varios ingredientes comunes que al recordarlos ya de forma ordenada, hicieron que un escalofrío se instalara tras mi nuca, haciéndome de nuevo sudar y respirar con cierta intranquilidad. En mi mente se había reconstruido por completo aquella historia. Sí, de forma que casi podía verla como una película, viajando al pasado, en el momento que con 8 o 9 años, mi primo Alejandro me la contó una cálida noche de verano. Lo recuerdo perfectamente. Los dos solos a escondidas mientras todos dormían. Alejandro, que en esa época tendría ya unos 11 años, sacó una enorme linterna cargada con 3 pilas de esas gordas y me invitó a acompañarle al jardín del chalet de sus padres. Allí habíamos construido una destartalada cabaña con 4 palos, pero que para nosotros constituía un fuerte inexpugnable. Recuerdo acomodarnos en el húmedo suelo, regado pocas horas antes, y cómo Alejandro, apagando la linterna, en la más absoluta oscuridad, comenzó a relatar. Te voy a contar una historia real. Esto le pasó a una compañera del colegio de mi hermana hace ya un par de años, y desde entonces nunca fue la misma. Dijo cambiando la voz, usando un tono muy ceremonioso y artificial. Y dijo ella, pues ya no me acuerdo del nombre que tenía aquella infeliz. Pongamos que se llamaba Elena, e imaginemos que era de Madrid. Hay multitud de versiones de esa historia. Yo os contaré la mía, la que yo recuerdo, y la que en mi mente de niño ocurrió en realidad. Elena era hija única. Vivía en una estupenda casa de campo a las afueras de Madrid. Sus padres tenían bastante dinero y vivían de forma acomodada y desahogada. Y de noche solían salir con los amigos y reunirse hasta altas horas de la madrugada. Su hija, hasta hacía poco, se quedaba al cuidado de un familiar. Podría ser el abuelo. Pero al fallecer este, y con la hija ya contando los 9 años, los padres, pretendiendo retomar sus hábitos nocturnos, le regalaron a la pequeña un cachorro de lo que llegaría a ser un hermoso perro grande y protector. Bolita, una cariñosa y afable bola de pelo que se acostumbró a dormir a los pies de su cama, protegiéndola de todo mal y velando en sus sueños. La pareja redujo sus salidas y la duración de estas hasta que el perro, 1 año y medio después, ya estaba bien crecido y les daba una sensación de seguridad y protección hacia su pequeña Elenita. La niña dormía placenteramente sabiendo que su buen amigo peludo estaba siempre allí bajo su cama, pendiente de cualquier movimiento, de cualquier eventualidad. Cuando ella se ponía nerviosa por algo o estaba intranquila, bajaba su manita muy despacio hasta tocar a la criatura, la cual le respondía sus caricias con un reconfortante lametón. Gracias, bolita. Así pues, cada vez que Elena se encontraba nerviosa, su buen amigo le regalaba un cálido lametón en su manita y así le reconfortaba. Una noche, sus padres decidieron quedar con unos amigos y celebrar el éxito de sus últimos negocios, que les había supuesto un gran beneficio económico que debían festejar. Se despidieron de su retoña, ya acostada en la cama junto a su fiel protector. Conectaron todas las alarmas y marcharon confiados a reunirse con sus amigos para pasar una agradable velada a escasos kilómetros de allí, en un lujoso restaurante. Elena ya había pasado por noches realmente desapacibles y oscuras, pero esa noche era distinta. Había algo más y no podía conciliar el sueño. A los pocos minutos de la partida de sus padres, la lluvia comenzó a repiquetear impertinente en los grandes ventanales de la amplia habitación de la pequeña mujercita. Para incrementar su nerviosismo, el viento ululaba salvaje, produciendo extraños ruidos aquí y allá, que le sobresaltaban. La casa era lujosa y moderna, pero no dejaba de ser una enorme casa de campo construida de madera y cristal, no exenta de su clásica melodía de crujidos y chirridos furtivos que ponían los pelos de punta a la joven Elena. Esa noche, además, para más escarnio, amenazaba tormenta, y no solo el sonido de los truenos ponía en alerta a la joven muchacha, sino que el resplandor de los relámpagos le hacían palidecer, pues, en cada estallido, con cada fogonazo de pálida luz, la visión de su propia habitación, en esos fugaces instantes, se le antojaba aterradora, pues las imágenes reales se mezclaban en su mente con ilusiones fantasiosas, preñadas de seres de otros mundos, amenazantes y con pérfidas intenciones. Y la noche no hizo más que empeorar. Elena se parapetó bajo las delgadas sábanas, que eran en verdad un pobre refugio, pues los relámpagos traspasaban con sus brillantes tentáculos la fina tela y la visión tras esta era igualmente perturbadora para su viva imaginación. Elena se tranquilizó y dejó caer muy lentamente la mano bajo la cama, buscando la mullida pelambre del animal. Al contacto, su ánimo fue creciendo, mientras sus deditos iban jugueteando hasta llegar hasta la cara de su querido protector y compañero en esa noche tan cruda y feroz. Bolita, en agradecimiento por sus caricias, le dio un cálido lametón que levantó un poco más el ánimo de la criatura, que mentalmente se decía una y otra vez que no pasaba nada, que era solo la lluvia, el viento, los truenos y nada más. Tras unos minutos, por fin la lluvia fue cesando y el viento pareció amainar, ya solo rompiendo el silencio, furtivos truenos que iban alejándose cada vez más. Aquella calma al principio le tranquilizó y apaciguó, pero ese silencio le pareció artificial, esforzado, y en su mente se insinuó un mal presagio. Fue poniendo su atención en pequeños sonidos, antes amortiguados por la tormenta, que poco a poco se hacían cada vez más presentes, más cercanos. Sabía que la casa tenía su propio lenguaje y que se expresaba de noche con esos molestos crujidos, pero esta vez también le parecieron distintos, antinaturales, como si no fuera la propia casa quien los hiciera, sino otra cosa. Volvió a llevar su mano lentamente bajo la cama y esta vez acertó a la primera. De nuevo, la lengua caliente y suave del can lamió con ternura la manita de su protegida y esta se tranquilizó un poco más. Pero otra vez, nuevos sonidos le asaltaron y cada vez los sentía más cerca, más... ¿Qué había sido eso? La puerta entreabierta que daba al pasillo se movió unos centímetros de forma casi imperceptible. Nadie se hubiera dado cuenta, pero ella lo hizo. Elena tenía su mirada clavada en aquel pedazo de madera y creyó percibir de nuevo un movimiento, leve, pero real. La muchacha fue relajándose al ver que nada ocurría, que todo había sido producto de una pequeña corriente de aire o incluso de su imaginación, y se recostó de nuevo cuando un nuevo ruido la alertó. Esta vez procedía del cuarto de baño, a pocos pasos de su camita. Elena echó un vistazo al interior del cuarto de baño, que tenía la puerta completamente abierta, pero no pudo ver nada. Un nuevo trueno le sorprendió y dio un respingo desde su mullida atalaya. Bolita, que notaba la inquietud de la niña, salió desde debajo de la cama y se acercó perezosamente hasta el cuarto de baño. Bolita, ¿dónde vas? Elena pudo ver su sombra bamboleante desplazarse con lentitud hasta perderse de vista dentro de la estancia. Bolita. El perro ladró un par de veces cuando de nuevo una serie de truenos y relámpagos pillaron desprevenida a la pequeña Elena, que de un salto se metió bajo las sábanas con las manos en los oídos para no escuchar nada. Desde su improvisado refugio, pudo ver cómo los relámpagos refulgían por toda la habitación y los truenos acompañaban su funesto resplandor como un coro infernal. Y por fin, tras mucho pensar, se armó de valor y echó un vistazo justo cuando una sombra bamboleante volvía debajo de su cama. Elena se tranquilizó y bajó la mano muy despacio hasta notar de nuevo el húmedo lametón. Elena se tapó hasta las orejas con las arrugadas sábanas e intentó dormir, pero su esfuerzo fue totalmente en vano. ¿Por qué ha ladrado Bolita dentro del baño? ¿Por qué ha tardado tanto en volver? ¿Habrá encontrado algún ratón? ¿O peor aún, una rata? El simple pensamiento de sospechar que semejante alimaña estaba a pocos metros de ella le hizo estremecer. Pero peor fue cuando un sonido más extraño aún que todos los que esa noche había llegado a sus curiosos oídos le sobresaltó desde la puerta abierta de la habitación contigua, el cuarto de baño. Primero pensó que podría ser aquella sucia y repugnante rata haciendo ruiditos con su negro hocico, pero pronto se dio cuenta de que era un sonido muy peculiar y diferente. Era como una especie de chorreo, un tintineo de gotas que salpicaba las frías baldosas cerca de la bañera. Movió su mano bajo la cama y un nuevo lametón le dio el valor suficiente para incorporarse y poner los pies en el frío suelo. Se levantó muy despacio e invitó a Bolita a que la acompañara hasta el servicio, pero la oscura bola de pelo se replegó bajo la cama y no hizo el mínimo ademán de seguirle hasta su objetivo. ¡Vamos, Bolita! ¡No te hagas el dormido! Elena le recriminó su cobardía, o más bien su pereza, y fue caminando despacio hasta el umbral de la puerta. Aquel sonido le estaba sacando de quicio y sabía que no podría conciliar el sueño hasta ver qué estaba ocurriendo. Pensó que una de las ventanas se había abierto y el agua, a ráfagas, entraba por esta salpicándolo todo, o que alguna cañería goteaba o algún grifo no estaba del todo cerrado, provocando ese horrible repiqueteo que se repetía una y otra vez. Por fin la niña entró en la habitación, pero no fue capaz de ver nada. Pasó muy despacio la mano por la pared, buscando intranquila el botón del interruptor que descorriera ese tupido manto de tinieblas y proyectara algo de luz sobre sus dudas. La luz tintineó varias veces hasta por fin quedar encendida, mostrando el horror más crudo y salvaje que una pobre criatura puede afrontar. Sobre la bañera, goteando de forma grotesca, había un bulto extraño, informe, que se movía con estertores ante la mirada atónita del infante. Elena gritó creyendo que se trataba de un enorme y deforme murciélago que se había colado por una de las ventanas, pero pronto descubrió que la verdad no iba a ser tan amable con ella. Aquella cosa no estaba apoyada ni sujeta en la gruesa barra metálica donde, hasta hacía unos minutos, colgaba la cortina de la bañera, sino que había un bulto literalmente ensartado que se retorcía de pura agonía, de dolor, de espanto. Elena, Al momento comprendió lo que estaba viendo. Era Bolita, su perro, o más bien lo que quedaba de este. Había sido salvajemente despellejado y atravesado por aquella barra, convirtiéndolo en una masa de carne agónica que se retorcía hasta una muerte que parecía no querer llegar nunca. Al compás de tan horrible bailoteo, algo se desprendió, cayendo con un sonido sordo sobre el encharcado suelo, quedando grabado para siempre en la retina de la pobre muchacha. Era la cabeza arrancada de Bolita, cuya faz tenía una mueca de terrible sufrimiento y el más primitivo terror en sus cristalinos ojos sin vida. Elena volvió a gritar y se estremeció, pero lo que hizo perder su cordura fue cuando, en el enorme espejo, frente a ella, vio escritas con sangre unas horribles palabras que nunca pudo olvidar. No solo los perros lamen. Elena perdió las fuerzas y cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra este, mientras poco a poco perdía la consciencia. En su mente solo se repetía una idea. ¿Quién me lamió la mano? ¿Quién me lamió la mano? Unos ojos descolocados, marchitos y con forma de huevo, no perdían detalle de lo que pasaba allí. La criatura se relamió de nuevo con su enorme y babosa lengua y, sonriendo maliciosamente, desapareció en la oscuridad, en las tinieblas, bajo la cama. Vaya, ahora se ha puesto a llover. ¡Qué fastidio! Debería recoger la ropa de la cuerda, pero me da pereza levantarme, o espera, más bien me da miedo. Pero qué tontería. Es solo una historia para asustar a los niños. ¡Qué estupidez! Pero, ¿por qué estoy temblando? ¡Qué extraño! ¿Y ese ruido? Suena como si... como si algo se acomodara debajo de la cama. Debe ser la sugestión. Mi perro, Lucky, está en el pueblo con mis padres. Pero... ¿Lucky? ¿Será verdad que la propia sugestión puede hacer que nuestros temores más primarios, esos miedos ocultos en nuestro interior, se manifiesten, se vuelvan reales? ¿O esa extraña criatura vive en realidad bajo nuestras camas y solo espera el momento preciso cuando somos más vulnerables, cuando nos sentimos más débiles, para arrastrarnos con ella hasta el más profundo infierno? Bueno, ¿qué importa eso ahora? Para nuestro protagonista ya todo da igual. Hace ya mucho tiempo que le perdí la pista. La última vez le vi vagando afligido y aburrido, como alma en pena, por un cementerio vecino. Estaba algo delgado, desmejorado. Es lo que tiene morir desollado y decapitado. ¡Qué triste es verle pasear sus huesos pelados, solo cubierto por jirones de carne ennegrecida y sujetando en su mano su mordisqueada cabeza por toda una eternidad! ¡Ah, mis queridas hordas del horror! ¡Que esta historia os sirva de aviso! ¡Tened cuidado cuando rememoren sus miedos más profundos! ¡Tened cuidado de no hacerlo en una noche lluviosa y con tormenta! ¡Y sobre todo, vigilen sus camas y miren siempre bajo estas! ¡No sea que algo, una visita no deseada, sea su acompañante hasta el camposanto más cercano! Bajo la cama, de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora inspirada en la creepypasta o leyenda urbana No solo los perros lamen. Con Antonio Reverte como tío Creepy, Miguel Ángel Pulido como narrador, Mariano Bascón como Alejandro y Laura Nogales como Elena. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2020. Déjanos ahora tu comentario.